era nervioso para ir a un hotel. ¡Vamos! Cuando se quitaba la ropa, acariciaba su cuerpo, no podía creer. Porque jamás en su vida sintiera lo mismo que va a suceder. ¡Vamos! Cuando la tuvo en la cama, él no lo podía creer. Porque él ha sido el primero que le hizo el amor y la hizo mujer. Porque ella fue la primera que marcó para siempre su alma y su piel. Cuarteto, vamos, vamos. Para todos los barrios de Tucumán presente, vamos. La palmita. Ven ahí, gracias por todo, papi. Acá. Solo quiere cumplir 16. Juntos pasaron en 2 horas de simple niños ardientes, hombre y mujer. ¡Vamos! Cuando se quitaba la ropa, acariciaron su cuerpo, no podía creer. Porque jamás en su vida sintieron lo mismo que iba a suceder. ¡Vieja! Cuando la tuvo en la cama, él no lo podía creer. Porque él ha sido el primero que le hizo el amor y la hizo mujer. Porque ella fue la primera que marcó para siempre su alma y su vida. ¡Venga! Primera que nos marcó para siempre a costa de crecer. Vamos, vamos, vamos. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Guardellano, vamos, vamos. ¡Epa! Los hinchas de...